las 24 horas desde San Marcos Sierras. Radio Quilpo, emisora declarada de interés municipal. FM 100.7. Su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Que es una causa penal, que es por la que puede ir en cana, por haberle querido condonar la deuda a su familia cuando era presidente. Y hay un tercer tipo de causas, que son las causas en el fuero contencioso administrativo, que es donde la familia Macri dice que el Estado le debe a ellos. Y todo está relacionado. En la primera, las de Macri le deben al Estado, lo tiene que resolver la Corte Suprema. Está en la Corte hace más de 2 años. ¿Qué pasa si la familia Macri se funde? Por eso Macri está interesado en la Corte Suprema. El segundo, que es el que atañe al hijo, que es la causa penal, porque Macri quiso condonar esa deuda, el hijo tiene esa causa hace 7 años. Y a esto me refiero con prácticas mafiosas. ¿Por qué el hijo tiene la causa hace 7 años y no la cierra, pero tampoco lo llama indagatoria Macri, porque esa es la forma de ejercer poder mafioso. Entonces yo estoy de acuerdo con Macri de que el hijo no tiene que ser juez, pero Macri piensa que el hijo no tiene que ser juez porque le tiene que cerrar automáticamente la causa por haberle querido. Won't you love me next week? I wanna love you next week. Come on, lady, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, know me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week. Dame Nesquik, quiero tu Nesquik. Digo, dale, baby, dame Nesquik. En necesito Nesquik. I said, come on, little lady, won't you show me Nesquik? I want to show you Nesquik. I said, come on, lady, love me Nesquik. Who want to love you Nesquik? ¿Cómo va? Qué bajista, ¿eh? ¿Qué bajista qué? ¿Las noticias? ¿Qué bajista? Oh, claro. Las noticias son bajitas. Che, qué frío que hace. Está refrescando. Ah, sí, está bueno, un fresquito más y después agarrate bien el calor, ¿eh? Agarrate, Catalina. Agarrate la peluca, che, que se te vuela. Sí. Bueno, hace 12 grados, la tarde está re linda, hay una luz allá abajo, mirá. Qué luz loca esa, ¿eh? Ya pareciera que se hace de noche un poquito más tarde. Sí, sí, no parece, sí, es real. Un poquitín. Yo tengo un poquito de frío en el cuerpo. Lindo esto, ¿no? De ir viendo el cambio de las estaciones desde acá, desde la Radio Quilpo. Deberíamos empezar a sacar fotos. Así sí, como fotos, sí. ¿No? ¿Cómo se dice cuando es una atrás de la otra y va como mostrando las panorámicas, una dinámica, sí. Como la del cielo, digamos? Seguramente hay un celular que te hace la foto. Sí, debe haberlo. Vos sos el que sabe de cámaras. De celulares no se la de celulares no se nada, claro. Lo único que sé es que si se te caen en una piedra sanmarqueña. Sí, ya me pasó, rompe. Se me rompió la pantalla. Al que tenga un celular para regalarme o un cable de enchufe también. A veces se puede conseguir. Son bienvenidos. No vamos a decir dónde, porque si no los tienen que pagar. Porque hacerle propaganda. Ah, para hacer propaganda. Ah, tenemos que entrar en esa. Bueno, estábamos escuchando un poco las noticias. Lo de Macri, lo del quilombito de. No sé si lo pasé, lo de Venezuela. Ahora lo de las visitas a los genocidas. No, sí, todo el lunes negro de los mercados. El lunes negro. Pablo Roca diciendo que se entusiasmaron con el gobierno. Las denuncias de. De Alberto Fernández. Sí, sí, sí. Movito, como que no nos deja el tiempo para ir viendo las cosas que nos, de la semana pasada, por ejemplo. ¿Qué te acordás de la semana pasada? De la semana pasada yo así siento como algo, así, mirá. Veo. El caso de Loan, tengo una visualización así, mirá, fantasmagórica, uh-huh. Te voy a decir. Por un lado veo a Loan yéndose cada vez más lejos. Lejos, sí. ¿No es cierto? Por otro lado veo una bruma tremenda, así como densa. Que es una mezcla de Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. ¿No? ¿No es cierto? Sí. Gallardo que volvió a River. Y la verdad que no, por cuestiones de logística, aniversario más que nada, no de Santiago Maldonado. Claro. Bueno, sí. Se repiten y sí, no sí, tenemos sí. tiempo de hablar. Y por otro lado, lo que veo atravesando la neblina sí. es un avión que lleva un poquito más de nuestro oro hacia algún lugar. El tercer viaje del oro. Le deseamos que tenga feliz aterrizaje con nuestro oro. No sé, esperemos que no pase una tragedia. Antes era loco, es loco, ¿no? Antes se lo llevaban en galeones. En barquito de madera y ahora directamente el avión. Sí, y... pero de última se lo peleaban un poco más. Esto es como, bueno, ahora se lo llevamos nosotros. Está legalizado. La última vez que pasó, que fue hasta con el debemos, gobierno. Hasta debemos pagar la nafta de cuando eso. Había pasado la última vez, o no sé si la última vez, porque nunca se sabe cuál fue la primera, la última, qué sé yo, sí. Con el gobierno de Macri, había tardado un montón en salir, se habían llevado como 11 toneladas, que después repatrió. Sí, sí, sí. Parece como que vienen ahí manteniendo una receta, ¿no? Como que no sé por qué sí. hay que llevarlo para allá. Y encima es para ti. Enviarla, porque eso es lo más loco. Y encima ahora también con sí. todo el quilombo del riesgo país, que también subió claro. a 1700. No, y aparte, vos pensás esto, nosotros somos, se supone, acreedores. Puede sufrir ¿no? un embargo. Claro, sí, nosotros tenemos una deuda muy grande y está sacando la riqueza del país así. Y bueno, quedás expuesto a que... Sí, me pagás la deuda con eso y no vuelve sí, más sí, la cosa. Sí. Y bueno, si quisieron sacarnos la fragata Libertad, ¿por qué no nos van a querer sacarla? Ah, eso no lo sabía. ¿Te acordás ¿no? lo de la fragata? ¿No te acordás, che? ¿En serio? No, estaba, en serio. Lo había, estuvo retenida como 9 meses en un puerto africano que nos querían. En el momento de los fondos buitres. Claro, y claro. Eso de, ¿te acordás de Griesa? Esos nombres que te tiro yo, ¿no? Griesa parece el director técnico sí, de Aldo Bonzi. Sí, claro. No, encima yo ah, porque Griesa está jugando de 4-4-3. Ya llegó un punto que veo monigote, ¿no? Sí, veo ya, formas... Bueno. Pero siguiendo con este temita de... Con corbatas, digamos. De reflotar. También está pasando eso, ¿no? Muy seguido de andar reflotando cosas que... Sí. Del pasado, esta sí, manera sí. de andar... Antes no se podía, antes éramos nosotros que hablábamos mucho del pasado y ahora ellos van directamente a visitar genocidas a las sí, cárceles. Sí, no, no, como una idea. Y encima así dicen que no se acuerdan, que no saben quién es porque claro, no habían nacido. Digamos, se está queriendo reescribir la historia de alguna forma, ¿no? Y muchas y viene intentándolo de hace un tiempito. Y ya. esa idea es para correr los límites. De hasta dónde se puede llegar con la violencia bueno, institucional. Lo del asesinato de la madre de uno de los militantes de Hijos también la semana con un mazazo en la cabeza y un mensaje mafioso escrito en rojo de vamos por mensaje tu hijo. Mensaje mafioso político, ¿no es cierto? Ya no pasa... Bueno, pero también lo había denunciado en diciembre. Después fue lo de la piba esta también, de integrante de Hijos, que había sido abusada sexualmente en la casa, creo que fue el 24 de marzo. Cerca de la o fecha, por sí. ahí en la fecha sí. que también nosotros lo habíamos también dicho con en el amenazas, momento la amenaza de bala que se bueno ahora pasaron directamente a la acción y bueno también hay que justificar no el super presupuesto que tiene la CIDE es que, y todo eso no con, no solamente con ya, el ejército ya de se Trump. Están llevando el oro entonces después que sigue directamente nos van a sacar en calzones cuando estemos durmiendo nos van a sacar ya le pasó casas. A Amado Vudú eso. Claro y se van a quedar con tu casa con todo apareció Amado Vudú pobre chaval para poder hacer ese estaba tipo en la de cosas casa le cayó sí. la trulla de una foto esposado todo como diciendo, se la hicieron linda qué ¿no? loco se la jugaron ahí cuando funcionaba lo de la cuestión Irursu sí. ahora no funciona viste como que ahora no. nadie se lleva preso a nadie. Bueno, pero para seguir y refrescar la memoria de quién era Alfredo Astiz, ya que esta sí. diputada de la Libertad Avanza justificó primero diciendo que era gente de más de 80 años, que muchos no tenían, que era injustificado su aprehensión y que ella no sabía quién era porque la habían llevado engañada, pobrecita, la llevaron de excursión a la cárcel a ver a unos viejos, todos con pañales. No sé, como es gente, viste, muy juiciosa. Sí, muy me imagino. ¿Dónde me están llevando? No, es una falta de respeto. No le tuvo curiosidad. ¿Alguien trajo nada? La curiosidad es pecado. Pero lo loco es que es la manera de justificar. A eso vamos, ¿no? Como la manera de justificar ya prácticamente lo injustificable. Ya venimos con antecedentes de reivindicaciones. Sí. De cuestionar siempre un número y no cuestionar la problemática de fondo que fue para pura y exclusivamente entablar un plan económico, sí, que es el mismo que ahora, es el mismo, igual, casi calcado. Pero bueno, para recordar un poco quién era este personaje, este muchacho está condenado por secuestro, tortura y desaparición, conocido como el Ángel Rubio o Ángel de la Muerte. Fue el responsable de la desaparición de las dos monjas francesas y los 12 de... bueno, no importa. Se infiltró en Madres Plaza de Mayo, señalando entre otras personas a Azucena Villaflor, que permanece desaparecida. Otra de las personas que estaba en esa reunión, porque encima se sacaron una foto muy bonita. Claro, sí, como porque plantel, como, bueno, de que, ¿viste? Plantel de fútbol. Sí, sí. Ya, ya que estamos, hoy nos juntamos a comer un asado. Bueno, saquémonos una selfie, foto, claro, o sea, de recuerdo. Adolfo Donda, que Adolfo Donda es el secuestrador de Victoria Donda. Exacto. Sí. Bueno, okay, que era diputada y bueno. Y que fue, digamos, él fue el apropiador. Ah, el apropiador, claro, igual que Montenegro, sí, sí, igual que el otro muchacho que no se me acuerda, no me, se me viene el nombre a la cabeza. Bueno, Adolfo Donda era el jefe de operaciones del grupo de tareas 332, que torturaba y asesinaba en la EXMA. Fue condenado por 17 delitos, entre ellos el secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holzberg, y apropiado de Victoria Donda, como decía yo. Su hermana Jean Democracia es su jefe de seguridad en una empresa de Alfredo Chabrán, el muchacho este. Trabajaba para Alfredo. ¿Te acordás de Alfredo Chabrán? Sí, sí, me acuerdo del caso, sí, sí. Cabeza. Bueno, que más o menos. Dual de wow, la policía, okay, de la provincia. No, nunca vamos a parar de Buenos Aires. No es este. Bueno, pero así se Raúl Guglielminetti, responsable del centro clandestino de automotores Orletti. Fue parte de la AAA y el batallón 601. Bueno, bla, bla, bla. Mario el Cura Marcone. Bueno, son todos que... primero tienen nombres muy raros y segundo son personajes siniestros. Y bueno, esta gente lo va a visitar a la cárcel. Qué sé yo. Decían algunos libertarios sobre las visitas de Alberto Fernández a Milagro Sala. Como que ponen ese punto de comparación, ah, ¿no? Sí, claro, como claro, que Milagro Sala es a Devido, que habían ido, claro, habían ido a ver a Devido, entonces yo puedo ir a ver a Astiz. Claro, somos diferentes formas políticas. Es lo mismo. Por eso te digo que van corriendo. Cada vez la verdad de, hay que explicar de permisos que se van dando. Sí, entonces, hay que ir explicando un poco quiénes son estos personajes y la justificación nuevamente. Y encima diciendo, salió esta muchacha, la Coldplay, Le Moyne. La rubia, bueno, no, que no, habla no mucho tiempo con Milei, hablando de que ellos son libres de ir a visitar a quien claro, sea. Sí, sí, son... sí, sí, ellos, porque son libres. Pues, muy no, libres. Claro, son libres. Sí. Bueno, después estaban, también estábamos escuchando a Ariel Ijalás del Destape, perdón mi tartamudez del día de hoy, pero no me siento muy bien. Sobre las cuestiones, lo que le preocupa a Macri, viste que Macri está preocupado, salió el primer el jueves. Quedó tapado porque habló Cristina el sábado, pero y dijo un par de cosas, se peleó con Majul en el vivo, no, sí, mirá, están re peleados, ahora son re enemigos, claro, son enemigos ellos, no sé quién es más, esa cosa que tenían hacia de amor, de Mandela, pasaron de ser Mandela. Bueno, en fin, parques eólicos, autopista del sol, blanqueo de capitales, un montón de cosas, Panama Paper, las cosas que nos tiene acostumbrado Macri. Bueno, la conmoción por el asesinato de esta madre, que esto es lo que a mí más, después lo otro es medio zaraza, ¿no? Lo que dice uno lo otro, o sea, fuiste más allá de ir a visitar a estas personas en la cárcel, lo que más me aterra es el asesinato de esta de Susana Beatriz de Montoya de 74 años. Y fue acá en Córdoba, aplicación de Poeta Lugones, ciudad de Córdoba, bla, bla, bla. Escúchame, esto sí es gravísimo. Es tremendo. Esto es tremendo. Y, sí, y bueno, hubo una marcha también en Córdoba y en Capital. Pero esto pasa muy como... Ahora está tapado por lo de Alberto Fernández en los grandes medios de comunicación. Y nadie lo como que pasa. No, claro, sí, no, pero son muchas cosas, siempre son muchas cosas a la vez. ¿Sabes? Son muchas cosas cosa que, a la vez, muchas si cosas. Si todo tapa todo, ¿viste? Es como que en realidad, siempre pasa lo mismo. El que quiere ver, ve, y el que no, está mirando para otro lado. Bueno, era de lo que hablábamos. Esto, de alguna forma uno le llega, uno está queriendo se informa, pero es un laburo. No es un laburo, sí, es un laburo. Que estamos orgullosos de, al menos... hacer un poquitito, y el, ¿no? El autodidactismo al poder. ¿El qué? Autodidactismo. ¿Auto qué? Me encanta ser autodidacta. Autodidacta, sí, sí. Sí, es el modo conveniente de ir investigando por ahí. Es muy libre. Te sentís independiente. Yo me siento bastante independiente leyendo a un par de... También lo veo del otro lado, ¿eh? Me paso el tiempo pudriéndome un poco la cabeza para después curarme del otro lado. No, sí, hay múltiples formas, ¿no? Sí. O sea, cada cual incluso... Y después me gusta también salir acá a San Marcos, la verdad que está precioso. Sí, la interactuación con... con la naturaleza. Con la naturaleza, con las ¿viste la excavadora que estaba ahí en el río? Sí. Hace dos o tres me llamó la atención. Estaban arreglando... Dije, igual, este es Avatar. Estaban arreglando algo... No, estaban arreglando algo sobre la sequía, me parece. Sí. Me imagino que algo habrán estado haciendo ahí. Pero me llamó la atención, fue como, esto pasó hace un par de días, se me vino ahora, no sé por qué. Demian, que bueno, el muchacho que estuvo presente aquí en el programa, hace dos programas, me dijo que bueno, él estaba durmiendo ahí en el Quebradeño, ¿no? Por allí. Entonces dice que se levantaba a la mañana y sentía la pala mecánica. Sí, fue muy fuerte, como, ¿qué pasó acá? Sí, ya, a mí se me vino la imagen de Avatar ahí cuando... estas cosas. Está bueno igual que se arreglen las cosas, ¿no? Sí, está muy bien. Duró poquito, pero se me vino ahora a la cabeza, no sé por qué. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos poemas? Tenemos poemas. Hoy tenemos la incorporación de un nuevo compañero que va a traer. Que trae su arte. Claro, a través de un audio, un recitado. Un ¿lírica? Poema. ¿Se dice lírica? No. Sí, no arte lírico, no es lírico porque comparte no están cantando, pero su poema, su habla, su charla, su. Ajá. Y también tenemos a Iru. No adelantemos tanto, así nos guardamos un poquito la sorpresa. Bueno, sí, yo me olvidé nuevamente los teléfonos, así que es algo que tengo ahí. Lo vamos armando ahora en un ratito. Sí, ahora era 345. Sí, 55, 23, 86. 76, 77. Escuchame, tengo un saco azul. Un saco azul, mirá qué lindo que te queda. Sí. Yo tengo un gorrito. ¿Un gorrito azul? Sí. Sí. Me cayó del cielo el otro día. Que no te llame más, que te deje ir, que si te llamo benéfico, estás por pasar a dejar de ser. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y pasará. Y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada, ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el color de dónde estás. Mi corazón late, y tu mano enorme en mi cara, tu mano gigante en mi cara, gigante, enorme. Ya no lloro más, tengo la que reír. Mira, acá, toca, acá. Mm-hmm. carretas cañeras cruzan la laguna. El grillo a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. La noche en tus ojos, la miel en tu boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra si moca, cuando se le antoja solo enamorar. De la luna que alumbra si moca, cuando se le antoja solo enamorar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cientos de estudiantes y docentes tomaron 5 universidades. La respuesta del gobierno fue una cruda represión. Entraron a las facultades a palazos, detuvieron a 400 personas y destruyeron laboratorios, bibliotecas y valiosos materiales de estudio. Después de la represión, cientos de los mejores profesionales del país fueron echados o presentaron su renuncia. En el 55 se hace lo que Estados Unidos quiere, ¿no? Por ejemplo, se ingresa al Fondo Monetario. En febrero del 56, Argentina se había negado a entrar al fondo que se había creado en el 44, y ya con el gobierno de Aramburu, Argentina ingresa al fondo en febrero del 56 y se aplica el primer plan de ajuste. Exactamente el mismo. Siempre es el mismo. Exactamente el mismo, es exactamente el mismo. Es aumento de impuestos, aumento de tarifas, aumento de precios de los productos básicos para que la gente no consuma y haya saldos exportables. Coming in, yeah. Coming in from the cold. I shall more wee. I shall more wee. Se desate de la lengua y tu color se dibuje proyectado. Oh, mi amor, no me dejes, no te estrelles. No estrelles en mi pecho, no, no me pegues. Toma mi cable, ya no me hables. Busca una conexión, conexión, un camino dentro de vos, un camino fuera de vos, conexión. Cuando no quede vida por mirar y te enteres de tu imagen proyectada, oh mi amor, no te estrelles, no me dejes, no te estrelles en mi lecho, no, no me pegues. Toma mi cable, un Dios amable, busca una conexión, conexión, un camino dentro de vos, un camino fuera de vos. Un azul, un marino, una inyección. Una luz, un sentido, sensación. Conexión, conexión, oh, oh, oh. Isla de Fuego, anfitriona de despedida, de quien vive presente, llave de ninguna puerta, se funden en el calor de la espera, una mano que se atreva, isla familiar, isla de piel negra, de paisaje lunar, isla de misterio, de horas de volcán, donde el amor viene y va en la orilla, cual marinera sin puerto donde llegar. Soy isleña y poeta, sudo versos en noches de soledad. Pongo el acento donde me conviene, aún la academia no me reconozca. Soy poeta por ganas, aúllo a la luna mis rimas para seguir cayendo en la locura de lo efímero, de la muerte. Soy poeta desnuda, con el aroma de mar, caderas de olas y versos de horizonte. Soy poesía, esa que te saca de la cama a las 3 de la madrugada. Poema para que te quiero, en la dicha y en el dolor, en los labios que dicen sí y a veces dicen no. Y de ahí sale la inspiración, poeta de fantasías, de fantasmas, de delirios, de hastío e imprudencia. Poeta de tetas que no amamantan, de hija eterna, una simple inspiración, poeta tímida, enroscada en el caracol de mi espalda, en la sombra la pertenencia y en el olvido una jaula de recuerdos y en mi techo un nido de pájaros que me mantiene alerta. Bueno, hubo un pequeño una comunicación rara. Che, llegó una amiga. Vino una, sí, una amiga, una compañera, una persona, una sorpresa, que está siempre, sí, la verdad que me agarramos por sorpresa. Sí, sí, me sorprendiste. Estoy sonriendo como un niño, mira. Bienvenida Iru al piso de la Quilpa. Buenas noches, qué a gusto volver a Feliz Aterrizaje con estos loquitos hermosos y esta gran conductora. Operadora, ¿sí? Señora operadora, sí, sí. Una de las mejores operadoras de este lado del Valle de Punilla. ¡Ah! Buena. Estamos echándonos flores, sí, sí, porque sí. Vos sos una gran poeta. Carecemos de ella. Bueno, qué lindo, sos poeta isleña y de tetas sueltas, algo sí, así decías, sí, en las palabras. Sí, de tetas que no amamantan y que este pueblo muchos ya conocen. Bueno, sí. Pero lindo, Cheltu. ¿Por qué se te vino esto de hablar de...? Bueno, vos sos de las Islas Canarias y de repente estás como ahí, venías con el solcito ese... Sí, estábamos hablando fuera del aire. Con ese veranito que hay por allá, que están cagándose de calor, aquí traer un poquito de esta tierra hermosa. Y bueno, este miércoles, bueno, siempre digo, quemando a los chicos. Y hoy y ayer dije, voy a mandar este poema que habla, bueno, de quién soy, de dónde vengo. Y aquí de fondo se oye un grupo, un proyecto musical que se llama Anti, lo pueden buscar en Spotify. Y bueno, es una gente que hace rap y reivindica un poco esa canariedad. Bueno, nosotros somos colonia de España, estamos muy cerquita de África, nos consideramos africanos, y decimos que los españoles nos robaron el color. Al norte de África son café con leche. Son café con leche, Marruecos, Mauritania, ¿no? Siempre de la mejor. De chocolate. De chocolate ahí, clarito. Escúchame, ¿qué estamos escuchando? Me dijiste, ¿cómo se llama? Anti. Se puede encontrar en Spotify. Y bueno, son unos chicos que hacen temas sobre eso, sobre Canarias y sobre... Podríamos escuchar algo, ¿no? Sí, y la reivindicación, ¿no? De la tierra, el territorio y el patrimonio histórico. Está bien, ¿podríamos escuchar un temita de estos? Dale. Mientras la operadora se comprende, Canarias no es la llega, llegaste al piso y descontrolamos todo. Sí, no, Bob Marley se nos escapó por ahí. El Bob Marley siempre igual lo amamos y siempre aparece ahí. Pero... estábamos reivindicando recién a Bob Marley ya antes de llegar a la radio. Bien. Este grupo a mí me pareció importante porque ellos hablan de, bueno, siempre en todos los territorios, ¿verdad? Yo siento que las luchas de los territorios son hermanas, da igual en qué parte del mundo nos encontremos. Y igual que aquí hay una reivindicación por el patrimonio histórico de este hermoso pueblo, como puede ser las parideras, los morteros, todo el endemismo que hay aquí de flora y fauna para cuidar, ¿verdad? Ese monte nativo hermoso. Allá en una de las islas hay muchos proyectos y procesos. ¿Cuáles son? Son varias. Para primero contame a mí porque mucho no conozco y que son varias islas. Sí, un archipiélago de 7 islas. Ahora bueno se reconoce una que es un islote como isla. Dice que somos 8. En un tiempo se decía que la octava isla era Venezuela porque hay mucha inmigración de Venezuela y de Cuba en Canarias. Por eso también este acento maravilloso. Sí, ¿no? Pero bueno, tenemos el acento caribeño que va, bueno, no conozco a nadie de Canarias, por lo tanto no puedo comparar, pero... Bueno, sí. Ahí si oyes a Anti, un poco ahí los chicos tienen acento canario y vas a ver que es medio así como... ¿Acento canario se le dice? ¿Un sí, acento canario? Un acento canario, sí. Y bueno, estoy añorando la tierra, parece ser, porque... Te picó el bichito de la... De la nostalgia. Está bien, ¿a cuánto hace que no vas? Para saber, capaz que te podemos regalar un pasaje. Dos años y medio. Va a tener que reunir lo más grande. Bueno, puede ser un pasaje o puede ser, no sé, una ventana nueva. Esa. Podemos pedir. Sí, podemos pedir, es verdad. Podemos pedir algo. Ajá. Que esta gente linda nos regale algo. Sí, tal cual. Quiero que me regalen algo. Estamos abiertas a... bueno, y como contaba, una de las islas de Fuerteventura es una de las islas más antiguas. En la formación geológica del archipiélago, la que tiene más años, y es una de las islas más orientales, de ahí creo que viene este grupo Anti. No estoy muy segura si solo de Fuerteventura, pero sí es cierto que en Fuerteventura hay una montaña, la montaña de Tindaya, es una montaña sagrada que estuvo muchos años bajo la especulación del gobierno, de algunos partidos políticos. Para que Chillida, que es un escultor famoso del País Vasco, hiciera, bueno, básicamente vaciara esa montaña e hiciera como un mirador. Bueno, hubo toda una... O sea que sacaron parte de la montaña para hacer un mirador con vista al... Dentro de la montaña, que hubiera... Sí. Como vaciar la montaña y que ahí hubiera un mirador que te entrabas en la montaña y la vieras desde fuera al cielo, ¿no? Como una tipo un hormiguero, sí, digamos, una cosa rara. Y llamaron a alguien de Países Vascos. Del País Vasco, Chillida, sí, que es un escultor muy famoso, que de hecho tiene otros auditorios y cosas en la isla y en todo el territorio español, que bueno, que desde aquí... Todo bien el trabajo de Chillida, pero bueno, estábamos preocupados de... Trabajó de que... para el mal en ese momento, ¿no? Como sí, que puso... igual viste que a veces... Mercenario del arte. Uno... Perdón, Chillida, pero... No, yo creo que es más por a veces el empeño de algunos partidos políticos, del capital, de querer especular con el patrimonio y con la tierra. Para los grupos ecologistas y para otros grupos y vecinos del pueblo de Tindaya, ya el monumento existía. Ya era la montaña, claro. La montaña tiene unos petroglifos que son unas marcaciones. Es como si fuese Japón, ¿no? El monte Fuji es el del Japón, el pico ese nevado. Vayan y hagan un mirador ahí, claro, para ver, ¿no? Tokio. Sí, es como si te vas a los morteros y dices, bueno, aquí vamos a hacer, yo qué sé, vamos a poner una piedra con más morteros, ¿no? Como algo sí muy... que el atractivo era otro, justamente. Y además, pero porque el lugar además tiene todo su ritualización. Claro. Sería algo así como poner un Farmacity en Casa de Piedra, poner. No. Claro. Sí. Wow. Sí, sí, sería muy variado eso, ajá, pero wow. ¿Sería algo parecido a eso? De poner... Sí. Sí, sí, sería algo así, ¿no? No tiene nada que ver. Nada. Bueno, yo fui a las nada que ver ahora, en paréntesis, en todo esto, a las cataratas, no me acuerdo, del lado brasilero. Fuimos del lado brasileño y del lado argentino. Y me llamó la atención que al lado de las cataratas había un lugar donde te vendían hamburguesas. Como, era muy fuerte. Yo hacía, extendía el brazo y tocaba el agua de parte de las cataratas. Y al lado, hacía 5 metros, había un lugar que te, una hamburguesería, pero te estoy hablando muy como, no te digo un super lugar, yeah, sino muy de tío de esquina, sí, viste, como una parrillita de esquina, yeah. Te recomiendo el lado argentino, claro. Pero me llamaba la atención porque era muy loco. Me voy a vender hamburguesas a la cataratas, ahí vengo, viste, yeah, el lugar donde laburás, donde haces el fueguito, todo. Bueno, no importa, no es como algo así. Ay, yo lo veo más cercano a eso que al Farmacity. Más allá que le estamos haciendo mucha propaganda a este lugar de ventas de medicamentos. Por suerte, bueno, con toda esta historia de Tindaya, que igual pueden buscarla más en Google si quieren más información, sí, se hace bien de interés cultural, que es fue un mecanismo jurídico que hizo que la protegiera y entierra esa posibilidad de perforarla, ¿no? Muchos vecinos decían, bueno, del pueblecito, es un pueblecito pequeño, tranquilo, ¿no? Es que viva mucha gente. Decían, bueno, pero esta era una posibilidad del turismo, ¿no? Aquí más que ahora, turismo, pero claro, el atractivo ahora... era el otro, justamente. Claro, ¿no? Digo, o sea, la gente iba a ver esa montaña, ¿no? Que iban a ver. Es muy raro lo que hicieron. Sí, igual es este... traigo también todo esto por esto de el peligro que tienen los sitios turísticos, en el sentido de, bueno, ¿qué queremos ofrecer? El progreso a un turismo que lleva a que te conviertan algo de interés cultural y algo propio en un producto, o bueno, como parece que se quiere hacer en San Marcos, y hay cosas que ya promueven todo esto de hacer un turismo más acorde con la naturaleza, a su ritmo, con sus propios recursos, que además, bueno, algunos son agotables, no que sean inagotables, y entonces el interés, ¿no? Nosotros, como yo, haber nacido en un lugar donde la gente va de vacaciones, sabemos mucho de lo que es el turismo este de especulación y de venir a, bueno, a ponerte el chiringuito ahí, ¿no? Como tú dices, en plena Iguazú o en plena playa, donde ves una cosa hermosa y te encuentras con algo que la desvirtúa, ¿no? Que no tiene como no se asimila con el contexto del lugar, ¿viste? La catarata, digo esto como vos decís de las Canarias, sí, y de los lugares acá en particular. Me y parece que toda parte... una cosa, Ger, sí, que también es importante, que no se crea que el tema de que eso da más trabajo. También lo quiero decir porque sí, sí, no, porque bueno, pero es claramente una especulación. Bueno, pero también es una estrategia para endulzar el oído, ¿no? Que va a traer trabajo. Me parece que toda una buena idea sería partir desde la base del cuidado del lugar, principalmente el cuidado y la conservación de dichos lugares, tanto acá como en Islas Canarias, en Cataratas o en cualquier otro lugar. Me parece que lo principal es el cuidado y tener conciencia de que estás en un lugar ya precioso de por sí, que no hay que modificarlo y eso, ¿no? No sé por qué estamos hablando de esto, pero bueno. No, es lo que trajo nuestra compañera sobre Tindaya. Yo la verdad que no tenía noción. No, yo tampoco, y bueno, está bueno siempre estar informado, ¿no? Sí, no solamente informado, sino también poder compartir los frentes de lucha de alguna forma, ¿no? Y entender esta cosa global de las luchas también. Y se están dando muchas luchas largas y muchas, como dice el tango, ¿no? Pero bueno, después teníamos también otras palabras de... Habías traído sí, otra intervención poética. A Manu. Que nos trae... Hola, Manu. Manu, ¿qué nos trae, Manu? Es un recitado de La Gran Salina, de Ricardo Salarrayán, uh-huh, que es un poeta entrerriano.

emoción que uno se imagina. Heard about 49, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman high beat. This is just another one of God's gifts. Era medio, este es medio crema, ¿no? Como estás, claro, hablando medio. Sí, igual no bajemos tanto la música. Un poco más alta puede ser la de Prince. Bueno, ahí está bien, bueno, te quejo. Me encanta, siento mal. Está bueno el rey del funky. El rey del funky. ¿Cómo era el de James Brown? James Brown, claro, sí, o sea. Bueno, sí, es medio sexy, digamos, ¿no? Como sí, el otro. Sí. ¿Cómo se llama el otro? Lenny Kravitz. Claro, sí, bueno. Glamuroso, un amoroso, gordo, algo así, no hablan así. Bueno, pasó rápido la hora, che. Mira, son menos 3 minutos. Hace 12 grados. Y como siempre, damos gracias a Ideas en el Aire y a nuestra querida operadora, a Iru, por venir. ¿Vas a empezar a venir? ¿Cómo es la historia? Cuando puedas. Cuando. Claro. Bueno, ok, o sea, hoy fue una sorpresa. Sí, sí, está bueno. Una grata sorpresa. Muchas gracias, Manu. Manu, ¿va a haber Manu 1 o Manu 2? Yo calculo que sí. ¿Cómo? Va a haber calculo que sí, sí. Un par de sí. partes ahí. Sí, estuvo sí. lindo lo que estuvo recitando. Bueno, no, mucho más. Fue una buena semana. Estuvo una semana movidita, estuvimos hablando de un par de temas, estuvimos recordando ahí en uno de los videos la noche de los bastones largos, qué sí. actual es eso, sí, con esto, con la intervención de la madre de Plaza de Mayo, esta cosa de decir que las universidades son un nido centro de marxismo, formaciones de kurdos, cubanos, venezolanos, rusos. Sí. Son toda gente mala. Ah, no es como Sturzenegger, bueno, no importa, pero no vayas a estudiar. No vayas a estudiar. Gente mala, jodida, te mancha, ¿entendés? Tiene lo suyo, tiene su crueldad la academia también. No está de más decirlo. Que hemos estudiado. Pero nosotros que hemos estudiado, o sea, claro. Suena raro eso. Pero sí, alguna formación tenemos. Son centros clandestinos de marxismo, igual, ¿eh? Algunos lugares. Por supuesto. Yo me siento bastante marxista. Bueno, en fin. Buena semana para todos. Cuídense, sean buenos. Intenten ser gentiles, amables. Otra palabra amable para decirle, la solidaridad es la empático, poesía de los pueblos. Empático con la realidad de la gente que está pasando. Reivindicaciones de luchas internacionales de los pueblos originarios, claramente. Recordar, tener buena memoria. Y bueno, dejar algo lindo. El pensamiento marxista. From Basque Country, Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me he interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres. A las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina. En cualquier adoquín está la primera línea. De one physical collapse, any of the collapse. We'll all collapse and jump down flat. Every second of the minute of the world will be gone.